dedicado a la difusión de música electrónica no convencional, que se emite entre las 7 y las 8 de la tarde. Y en el programa de hoy vamos a tener una nueva entrega, una nueva emisión dedicada a música publicada en Netlabels, que va a ser obviamente la última del año, la segunda de momento de lo que llevamos de temporada. Hoy repasaremos pues referencias que se han venido publicando durante las últimas semanas en estas plataformas, los Netlabels, que más que el hecho de que sean plataformas que publican música de manera gratuita o últimamente que hayan adoptado un modelo, digamos, híbrido, con algunas referencias gratuitas y otras por las que hay que pagar un precio a voluntad, lo importante pues es que no tengan trabas a la hora de copiar, distribuir y difundir el material que publican. Y por otra parte, lo que buscamos aquí pues tampoco es el simple hecho de difundir música porque esta se pueda descargar de manera gratuita, sino pues también buscar aquella pues que tiene un componente experimental, no comercial, no populista, que no sea música fácil o superflua, que de esta también pues aparece, aunque en menor medida, pues en los Netlabels. El último programa que dedicamos a estas plataformas, a los Netlabels, ya fue muy ambient, muy atmosférico, y hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca a esta línea, con temas ultra minimalistas como con este que hemos comenzado, y por otra parte otros fantasmagóricos y alucinatorios. Vamos de momento a seguir la primera línea que hemos abierto en el programa, ultra minimalista, un tema este controvertido, y no solo en lo musical, aunque este es un tema que nos daría para un programa o más de uno. En música, el minimalismo se populariza en los años, la década de los 70, sobre todo con músicos norteamericanos ya bastante conocidos como Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, etcétera, que sobre todo se basaban en la repetición de estructuras musicales en un mismo tema, en una misma pieza, y no tanto en la utilización, digamos, mínima de instrumentos o de sonidos musicales. En el caso de Steve Reich, por ejemplo, era todo lo contrario, utilizaba pues un gran número de músicos y de instrumentos. Y es ya en la década de los 90, con el auge de los softwares musicales, cuando comienza a crearse una música electrónica digital, realmente utilizando mínimos elementos sonoros para crear los temas. Y de esto va un poco la línea del Netlabel que os vamos a presentar ahora, que aparece por primera vez aquí en La Conquista de los Sonidos, Textural Records. Un Netlabel musicalmente orientado al ambient y al noise, pero como os comento, siempre de corte minimalista, utilizando muy pocos sonidos, y que cuenta ya con un catálogo muy consistente en el año y medio que tiene de vida, con algo más de 60 referencias a las espaldas, con buenos diseños gráficos también, que complementan muy bien el imaginario musical del Netlabel. Y esta referencia que introducimos ahora, que viene de la mano de Transparent Body, bajo el título Cosmic Background Chants, como veis también los títulos acompañan al imaginario musical. Pues está compuesto por 5 temas. En la intro hemos escuchado el número 2, que contiene simplemente pequeñas variaciones en cuanto al tono. Y ahora el tema que vamos a poner, que es el número 5, algo más atmosférico y ambient. Bueno, pues este es el chant número 5 desde la referencia Cosmic Background Chants de Transparent Body, desde el netlabel Textural Records, al que le iremos siguiendo la pista a partir de ahora, tal y como hicimos con el siguiente proyecto que va a sonar ahora a continuación, de Anton Berkov desde San Petersburgo. Un reciente descubrimiento del anterior programa dedicado a Netlabels, y tirando del hilo se confirma que está realmente bien, que vale la pena seguirle la pista. De hecho, es incluso un reciente proyecto, es del año 2012, y partiendo parte de la idea a través de la música ambient y de grabaciones de campo, de crear paisajes sonoros artificiales, lo cual tampoco es una idea nueva, pero sorprende un poco que en tan poco tiempo pues este productor ruso haya conseguido un sonido tan, tan consistente y tan enérgico como el que tiene. Y en este sentido, la referencia que escuchamos en septiembre de Liminal Records ya era realmente buena, y esta segunda, que está publicada en Inoth Records, va en la misma línea. Inoth Records, que es un label que lleva desde el 2001 operando en la red, que yo sepa de los más veteranos que continúan en activo, de la primera hornada, digamos, de netlabels que se fueron expandiendo a través de la red, y lo hace desde Portugal, donde hay también otros buenos netlabels, algunos de ellos ya los hemos incluido en este programa, como Test Tube, con su subsello Impulse Habitat, desde Lisboa, Crónica de Porto, y después otros como Editora do Porto, también de la misma ciudad, y algunos otros más que campean por allí. Y esto que escucharemos ahora tiene como nombre Cascade, el tema. La referencia se llama Cera Alba. Os dejo con estos 10 minutos de ambient. Thank you. Bueno, pues tras este Cascade de Nord Heath de Anton Berkov desde San Petersburgo, vamos a seguir sumergiéndonos en sonidos ambient. Ahora viajamos hasta Brasil. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa dedicado a Net Labels muy internacional. Y vamos a escuchar una referencia de Himu, otro descubrimiento reciente de cara a este programa, productor llamado de nombre real Gilmar Monte, que utiliza, o por lo menos para esta referencia lo ha hecho así, capas de drones y de texturas densas, oscuras, acompañadas de sonidos espaciales de sintetizador, en una muy buena referencia que nos hará dar una vuelta de tuerca a estos sonidos atmosféricos en los que hemos entrado en los últimos minutos. Y este es un álbum que viene de un Net Label que también descubrimos de cara a este programa, llamado Subterranean Tide, muy reciente, creado en el 2013 y dedicado pues a este tipo de sonidos ambient, drones, de capas densas de sonido y todo este tipo de experimentación que podemos escuchar en este y en otros muchos Net Labels, que aunque pueda parecer algo un poco redundante porque van apareciendo plataformas pues que siguen esta línea musical, lo cierto es que cada una de ellas lo hace con una personalidad, un carácter bastante propio, y publican muy buena música. Así que aunque sea en gran cantidad y nos encontremos pues continuamente con nuevos Net Labels que siguen esta línea, pues no está de más que haya siempre opciones donde poder escuchar estos sonidos. Vamos a escuchar ya el tema Impenetrable de Himu desde Brasil. Bueno, pues tras el tema de Rimu Impenetrable, desde el netlabel Subterranean Tide, Marea Subterránea, nos hemos trasladado a otra plataforma veterana del 2004, creada en el 2004, Panospria, un netlabel que opera desde territorio canadiense. Y hemos escuchado un tema de una de sus últimas referencias llamada Entropic, que viene de la mano de un productor griego, Sabas Metaxas, que al igual que Rimu, pues también utiliza sonidos de sintetizadores analógicos, a los que le da pues mucha presencia, como habéis podido escuchar sobre todo en los primeros minutos del tema, aunque también los combina con capas de sonidos más densas y oscuras, como lo que tenemos ahora de fondo. Y nos vamos a quedar en el territorio norte del continente americano. Ahora en concreto nos vamos a Estados Unidos para escuchar también una de las últimas referencias de una plataforma que ya apareció por aquí la temporada pasada, Buddhist on Fire, un netlabel dedicado al dark ambient, a la música experimental, a las grabaciones de campo, al collage sonoro, en general a todo este tipo de experimentos musicales y sonoros. Y como comento, una de sus últimas referencias, que es la que va a sonar a continuación, viene de la mano de Stefan Paulus y gira en torno a las impresiones y a la imaginación basadas en el fenómeno de las alucinaciones hipnagógicas, que es un concepto que yo desconocía hasta ahora. Se trata de esas alucinaciones auditivas o visuales que se dan justo antes de entrar en el sueño. Y esta referencia es una recreación auditiva de estos estados, que se divide en dos temas que contienen sonidos grabados en Indonesia durante procesiones hindúes, en la península ártica de Kola, de Rusia, y en Hamburgo, de donde es originario Stefan Paulus. Y ahora a continuación vamos a hacer sonar durante unos cuantos minutos, ya hasta el tramo final del programa, la segunda parte de esta referencia llamada Dream Induced Lucid Dream. Pues hemos llegado más o menos a la mitad de este tema Dream Induced Lucid Dream de Stefan Paulus. Hemos escuchado unos 15 minutos de los 30 que dura en total este tema, desde el netlabel Buddhist on Fire, en una de sus últimas referencias llamada Altering Realities. Más apropiado no puede ser el nombre. Para también en conjunto para este programa de hoy, en el que nos hemos trasladado en un principio haciendo tabula rasa de temas y sonidos ultra minimalistas, poco a poco a otros más ambient, enérgicos, oscuros, fantasmagóricos, y para terminar pues este viaje alucinatorio por esta larga pieza que, si os ha gustado, pues ya sabéis que podéis descargar gratuitamente a través de internet. Vamos a ir finalizando ya este viaje psicomusical de hoy, como siempre recordándoos la información de este programa, por si es la primera vez que lo escucháis, no lo conocíais. Pues se llama La Conquista de los Sonidos y es un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, un horario apropiado para este programa, y que también podéis escuchar en cualquier otro momento cuando os apetezca a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información de este programa, el tracklist completo y otras historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia o de crítica o de propuesta de participación aquí en directo desde los estudios de Bronca en este espacio, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez he recordado esto, como siempre me despido en principio hasta la próxima semana. Si todo sale bien, pues despediremos el año desde aquí, desde Radio Bronca, y si no, pues ya nos volveremos a encontrar el siguiente fin de semana. En todo caso, hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?